més de 40 anys amb tu. Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Moi boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais no 89.4 de FM aquí en Radio San Boi para todos vosotros, dúas horiñas de radio en galego. Hoxe non estamos físicamente, está grabado este programa e enlatado, pero seguro que pasaredes dúas horiñas de radio en galego entretidas. Tivemos que desplazarnos a Pontevedra por mor de a presentación do libro de poesía de Rosario de Castro, que recolle os certames de poesía Rosario de Castro de Cornellá do 2019-2023. Pero ofrecendo poesía, vamos a falar precisamente con unha persoa que ten moito que ver coa poesía. Sí. Moi boas, vamos a presentar a unha persoa que admiramos moito, que ademais coñecemos hai pouco, que é unha gran poeta, pero ademais de ser poeta é filóloga francesa. Ademais, ela organiza moitísimos actos en Vigo, está traballando en moitísimas cousas, aparte de escritora e poeta, tamén fixo un recital poético plurilingüe que se titula Desafiando nas sombras o día 3 de outubro ali no Río Lagares, Rúa Falperra 16 de Vigo. Entonces, queridos ointes, aí temos a Estela Maris González Albuena. Moi boas, benvida, Estela. Boas tardes, moitas gracias, Xulio, pola presentación tan xenerosa que me fixeches. Eu encantadísima de poder participar aquí con vos e de que podades seguir este recital. Así resumido, Desafiando Sombras empezou a facer recitais por Vigo hai uns 5 anos. Facemos recitais da nosa autoría e facemos recitais tamén celebrando algunha cousa. Pode ser o Día Internacional da Poesía, pode ser o Día do Libro, pode ser o Día das Letras Galegas, o Día da Traducción, sempre. Xa levamos 4 celebracións do Día da Traducción en Vigo, en diferentes sitios. Ademais, este coincide precisamente o Día da Traducción, precisamente coincide por o feito de que ese recital poético é plurilingüe, é decir, muitísimas. Sí. Entonces aproveitamos esas recitacións que tens para poder emitilas, preséntanos ti as persoas que van a recitarnos. Antes de presentarvos, teño que dicir que estaban convidados a este recital, por motivos de tempo non poden estar aquí, Alberto Avendaño, poeta e performer, e os traductores Manuel Cartea e Beatriz Pepin, xa que o Día da Traducción celébrase sobre todo os traductores, claro, porque se non houbera traductores non podería existir a traducción. Porque ti tamén eres traductora, o sea que... Sí, a mí apasioname ese labor. Cando teño tempo, estou con iso. Porque é unha boa relación cas palabras. Tens que estar buscando aí a traducción máis doada. Tens que estar con sinónimos, tens que estar tamén con o latexo poético, que non é fácil atopalo en cada autor. E tamén estou niso, sí. Entonces este pasado recital que fixemos en Vigo para celebrar o Día da Traducción empezou a recitar neste recital a poeta Cris Amoedo, que é unha poeta amante das linguas clásicas e das modernas. Ajá. Que vai recitar nesta ocasión a Narcís Comadira en galego e en catalán. Ajá. E entonces pareceume que podía ser moi axeitado para a vosa radio. Hombre, claro, extraordinario, sí. Despois sigue o recital coa poeta e ilustradora Francesca da Silva, que vai recitar ao poeta Carlos Oroza en castelán e en galego. Moi ben. En terceiro lugar vai recitar Karim Monteiro Dalen, que é unha poeta escritora que escribe en alemán e en castelán, e vai recitar a poeta suiza Erika Burkhardt. Tamén en dous idiomas, en alemán e en castelán. En cuarto lugar, Alicia Sabaxe, poeta e performer, vai recitar en italiano e en castelán a poeta Alda Merini. En quinto lugar, a poeta Patricia Rivas recitará en portugués e en castelán a dúas poetas portuguesas, Filipa Leal e Sofía de Mello. Miguel Vigo recitará en castelán, ruso e xaponés a Pushkin e a Kenji Miyazawa. La pronunciación é Miyazawa. Quero decir, respectivamente, claro, en castelán a Pushkin e en ruso e xaponés a último que veño de ler, que é difícil de ler. Estudiante de xaponés e sempre claro, nos gusto recitáis, pois sempre está disposto a recitar poemas en xaponés. Moi ben. Despois, para rematar o recital poético plurilingüe, rematarei eu cun poema de Celso Emilio Ferreiro, que esta vez fixen un experimento, é dicir, en vez de traducilo, facer falar en francés a Celso Emilio intercalando con galego. E entón quedou así, supoño que se entenderá, por menos a idea xeral, e o poema é Unha rosa e unha rosa, do seu libro Antipoemas, publicado en 1972. Pues, nada más, esto es todo. Pues un placer, una honra de como presentadora y al mismo tiempo, después de esta pequeñiña introducción, vamos a escoitar a esos declamadores que nos comenta Chequi. Bueno, agradecerche que nos quisieras este agasallo tan importante de poesía para todos los nuestros oyentes y seguidores. Pues muchas gracias a vos también. Cuatro palabras de Narcís Comadira. No medio dun soño aparece un anxo e téntame. Escribe, fai un poema. Quero desfacerme del. Quero dormir o sono dos xustos ou o sono dos pecadores. Dame igual, quero dormir. Pero el porfía. Toma, dime, catro palabras. Mundo, país, lingua e amor. E engade, xa case che fixen o poema. Eu contesto. Se escribo o mundo, terei que engadir tamén desastre, fame e guerras. Se escribo o país, xa entro no territorio tolo do ser e das fantasmas. E se escribo lingua, ves, a dor rompe me a alma. Non podo escribir máis. E dime, ti escribe amor polo mundo e polo país. E por esta lingua que morre e que che rompe a alma, verás que aínda podes facer este e mil poemas. Quatre paraules de Narcís Comadira. Mig en somnis, un àngel se m'apareix i em tenta. Escriu, fes un poema. Vull treure mal de sobre. Vull dormir els sons dels justos o els sons dels pecadors. M'és igual, vull dormir. Però ell insisteix. Té, diu, quatre paraules. Món, país, llengua, amor. I afegeix, gairebé ja t'he fet el poema. Jo li dic, si escric molt, bé hi hauré d'afegir desastres, fam i guerres. Si escric país, ya entro al territori foix de l'ésser e dels fantasmes. I si escrip llengua, veu, el dolor em trenca l'ànima. No puc escriure més. I em diu, tu escriu amor pel món e pel país e per aquesta llengua que és mor i et trenca l'ànima. Veuràs que encara pots fer aquest i mil poemes. Carlos Oroza, bilingüe, castellano, gallego. Blanquísima su presencia. Sus temblorosos dedos buscaban en las hojas de un libro el femenino del ojo. Más allá de lo escrito o lo nombrado, no hay más bondad que la que emana de la inteligencia, la que tomó fuerza en nosotros cuando la incertidumbre. Cuando en la incertidumbre, en la enumeración caótica, reunidas las palabras que componen el discurso, los caracteres se van formando. Del universo es la mar una sombra, una luz temblorosa en la piel, una línea que sueña. La unidad febril premonitoria en el espacio creado para la música. En el cambio de súbito, el lugar se convierte. De su materia indemne, la luz, un territorio transgredido por la poesía, un poema abierto in situ en la memoria, como la voz que disfruta en el proceso elaborada, en el calor humano, en el ánima, en todo lo habitable, como el amor embriagado de proximidad. Blanquísima a su presencia. O sus trementes dedos buscaban las follas de un libro femenino do ollo. Mais aló do escrito obnomeado, non hai máis bondade que a que emana da intelixencia, o que tomou forza en nos cando a incerteza. Cando na incerteza, na numeración caótica, reunidas as palabras que compoñen o discurso, os caracteres vanse formando. Do universo é o mar unha sombra, unha luz tremente na pel, unha liña que soña. A unidade febril premonitoria no espacio creado para a música. No cambio, de súpeto, o lugar convértese da súa materia indemne a luz. Un territorio transgredido pola poesía, un poema aberto in situ na memoria, como a voz que goza no proceso elaborada, no calor humano, na ánima, en todo habitable, como amor embriagado de proximidade. Voy a leer el poema La constelación estelar del niño de la poeta suiza Erika Burkhardt, primero en su original en alemán y luego en castellano. Sternbild des Kindes. Er kam von weit und sagte, er sah Männer reden mit Bäumen. Zu beiden Seiten des Stroms gingen die Wälder tagreisenlang ins verschneite Land. Und es zeigte sich abends der heimische Gott im Gewölk. Nicht fremd war den Menschen die Stimme vom anderen Ufer. Allerorts galt der Glaube, dass im Sternbild des Kinds eine neue Erde beginne. Blumenwälder verwüchsen die Grenzen, von Wurzeln verklammert heilte der Abgrund. Dieses Sternbild aber, sagte der Mann, dieses Sternbild gibt es noch nicht. La constelación estelar del niño. Él vino de lejos y dijo haber visto hombres hablar con árboles. A ambos lados del río, los bosques se adentraron durante todo el día en la tierra nevada, y por las tardes asomaba el dios local entre nubes. No le era ajena a la gente la voz que sonaba desde la otra orilla. En todas partes se mantenía la creencia que con la constelación del niño comenzaría una tierra nueva. Bosques de flores cubrirían las fronteras con vegetación. Entreverado por raíces, el abismo sanaría. Esa constelación, sin embargo, dijo el hombre, esa constelación todavía no existe. Vedi il mio uomo, Alda Merini. Se tu vedi il mio uomo, carezzagli dolcemente la fronte. È lì che abita il suo grande pensiero. Se tu vedi il mio uomo, affondagli un coltello nel cuore e fagli uscire il grumo di sangue della donna che l'ha ingannato. Se tu incontri il mio uomo, bagnagli dolcemente le labbra, a sete da tanto tempo. Ma se tu vedi il mio uomo, stenditi dolcemente vicino a lui. È un uomo che sa amare. Tú ves a mi hombre, acaricia tiernamente su frente. Es allí donde habita su elevado pensamiento. Si tú ves a mi hombre, húndele un cuchillo en el corazón y hazle salir el coágulo de sangre de la mujer que lo ha engañado. Si tú encuentras a mi hombre, moja dulcemente sus labios. Tiene sed desde hace demasiado tiempo. Pero si tú ves a mi hombre, tiéndete dulcemente a su lado. Es un hombre que sabe amar. Xuntaran no xantar de escritores, un crítico literario, un poeta zen, unha poetisa dada a música contemporánea, unha productora de espectáculos de fusão, eu. Eu era, naturalmente, a máis alta representante da poesía lameses. Eu era da voz grosa que lía poemas deles pelas esquinas da cidade. Eu era que facía pausas para o cigarro, a que non tiña compañía para tanto mar, tanto frío, tantas interrupções de medo e nicotina. Talvez alguén teña falado de tristeza. É un tema que me interesa. Eu non sei chorar, diz. Nunca aprendi a chorar. Aflixo-me, fico con falta de ar. Quero chorar moito, mas acabo por chorar pouco, porque teño medo de me engasgar e morrer. Riso xeral. Esta poeta lamexas é tan engraçada, tan dada a ironía, tan menos lamexas do que nos pensábamos. Nesa noite, chorei moito. Reunieron en la tertulia un crítico literario, un poeta zen, una poetisa dada a la música contemporánea, una productora de espectáculos de fusión y yo. Yo era, naturalmente, la más alta representante de la poesía redicha. Yo era la de la voz grave, la que leía poemas de ellos por las esquinas de la ciudad. Yo era la que hacía pausas para fumar, la que no tenía compañía para tanto mar, tanto frío, tantas interrupciones de miedo y nicotina. Tal vez alguien haya hablado de tristeza. Es un tema que me interesa. Yo no sé llorar, dije. Nunca aprendí a llorar. Me aflijo, me quedo sin aire. Quiero llorar mucho, pero acabo por llorar poco porque tengo miedo de asfixiarme y morir. Risa general. Esta poeta redicha es tan graciosa, tan dada la autonomía y mucho menos redicha de lo que nos pensábamos. Esa noche lloré mucho. Navegaban según mapa que facían, atrás deixando con loios e conversas, intrigas soltas de bordéis e pasos. Os homens sabios tiñan concluído que só podía o ferro xa sabido. Para a frente era só o inevitable, sub o clamor dun sol inevitable, indecifrada escrita de outros astros, no silencio das zonas nebulosas, trémula a bússola, tateaba espazos. Depois surgiram as costas luminosas, silêncios e palmares, frescor ardente e o brilho do visível frente a frente. Navegaban sin el mapa que seguían, dejando atrás conjuras y debates, intrigas sordas de burdeles y palacios. Los hombres sabios habían concluido que solo podía haber lo ya sabido. Hacia el frente era solo lo innegable bajo el clamor de un sol inhabitable. Indescifrada grafía de otros astros, en el silencio de las zonas nebulosas, trémula la brújula, palpaba espacios. Después surgieron las costas luminosas, silencios y palmares, frescura ardiente y el brillo de lo visible frente a frente. Alexandre Sergeyevich Pushkin. Yo la amé, y en mi alma delirante aquel amor quizás nos extinguió. Mas no tenga temor en adelante, no quiero afligirla nunca más. La amé en silencio, lleno de amargura, celoso fui, sufrí la timidez. Yo la amé sinceramente, con tal ternura, como deseo que la ame, igualmente la próxima vez. Ya vas любил, любов, и еще ведь моще, душе мае возла, не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил, без боль меня, без надежда, то ревностью, то ренастью то ми. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, люби Бог, быть другим. Амени Мома Кексу, поэма де Кенди Миясагуа sobre la compasión y la ayuda a los demás, ese tipo de personas en las que todos querríamos convertirnos, sin dejarse vencer por la lluvia. Амени Мома Кексу, Каксенимо макексу, Юкинимо наксуно аксанимо макену, Джобу на карада омочи, Джоку ва на кеште и караксу. Иксумо, Шисука ни уалатейру, Ичи-ничи-ни геммае, Джонгото, Мисото, Сукошино, Ясай отаве. Araíru koto, jibun kanyo ni iresni. Jopo mi kiki shigu akari, shoste wasurexu. Nohara no, naksu no, hayasi no kage no, chisa na kayabuki no konya ni ite. Higashi ni, byoki no kodomo areba ite kambio shiste yari. Nishi ni, Sukareta jajareba ite, sono ine no tabaoe. Minami ni shiniso na hituareba ite, kuagarama kute mo itoe. Kitani kenkia ya soshugareba, sumaranai kara yamero toe. Hideri no, tokiwa namida, onagashi. Samusa no naksuwa, Oro oro aruki, nina ni, deku no botuyo bare. Homerarimo sexu, kunimo sarexu, soyu mono ni, watashi wa naritai. Une rose est une rose qui sans doute. Una rosa è una rosa che non dubita. Assisti una noite al nascimento d'una rosa innamorata do vento. E ainda mais, miña Gertrude, pura, alcendida rosa e mula da chama. La rose American Beauty peut être fabriquée en assassinant les boutons qui poussent auprès d'elle. Mais s'il vous plaît, prenez la rose sans secouer les rosiers. Rosas, medrai e multiplicadevos até invadir as caixas de caudás, até inutilizar as metralletas, porque os tiráns xamais tiveron rosas, poñen rosas de sangue nos nosos ollos. Non a toquedes máis, que así é a rosa para cando as frautas victoriosas chifren na rúa dos profetas. La vie passe, enveloppée de noir vent, et elle s'enfonce dans la mer. Les jours jurgissent, les hommes grandissent, se reproduisent. La pluie tombe persistante sur le monde. E todo diz que o lume será o árbitro do combate final cando as marés se acheguen con escumas desenreiras. Un jour, je parlerai de la rose. Maintenant, je suis pressé. Je veux deviner, oracle de Delphes cybernétique, combien d'anges occupent la tête atomique d'une fusée balistique. Cifrar as injusticias vertebradas, deducir os aldraxes invertidos estadísticamente, saber a cantos lobos tocamos por familia, indagar as torsións por kilómetro cuadrado, medir a xeografía dos famentos e a libre xeometría do mundo idem, les enterrer de composer de reservoir de rêve plein de kilowattheure d'espérance. As delacións coordenadas, as coordinadas cárceres de berros, ollos cantos, chorando gases vagoentos matemáticamente detectados. Madame Machine, donne-moi des chiffres, je veux savoir de numéros, de balles tirées, de lois promulguées, de específicas fórmulas de morte, de silencio absoluto para organizar o tempo do gótico flamígero nos camposantos dóciles. Maintenant je suis pressé, ma rose aimante. Je veux savoir en quoi consiste être homme en ce jour de fours allumés. Agora teño pressa, rosa amante. Quero saber que cousa é ser home nestes días de fornos alcendidos. Imos a escoitar a peza de música Ézaro, que corresponde ao grupo de Ninjures, que foi o premiado na gala de Arritmar, ese outro día, o día 22, precisamente, en Santiago de Compostela. Titúlase Ézaro, para despois recibir ao noso grande amigo e colaborador Luis Losada, que ten preparada unha intervención relacionada cunha obra escrita por Fabio Rivas titulada A pintura de vida. Aí vai, Ézaro para todos vosotros. Polo pedrejal do Pindo baixemos ora acabando, vansemos amores indo. Pensemos amores indo. Ay, ala, ay, ala, ala. pin du mar a l'erre. E vegno ventino norte e paro pin du me leve. E paro pin du me leve. Ai ala la, ai ala la. Unidas, secas poquiñas que somos, somos moya divertidas, somos moya divertidas. Ay, la, la, la.